se pierde cuando alguien que vale para uno se va. Se sufre mucho, se sufre al pensar que se fue sin querer. Y uno se queda llorando el destino que se portó mal. Y es que el destino a nadie previene para reparar. Los incidentes que pasan a diario lo llevan a él. Y nadie sabe, y nadie jamás podrá adivinar el porvenir, si vendrá bien o mal. Trabajo y bebo, yo vivo el presente. Cuando se siente la ausencia de alguien que llevó la muerte, es cuando uno se da cuenta que al que lleva es para siempre. Aunque uno rece, aunque uno llore, es difícil resignarse. Yo te lo ruego, mi Benedita, que interceda por mi padre. Canto, río y lloro, pienso en muchas cosas. Pasan vainas tristes, también maravillosas. Ejemplos de bondad, ternura, valor y paciencia, que es lo que hace falta para poder vivir. Esta es mi creencia, por eso mi canto es rogando que estés en la gloria de Dios. Dios vio el destino, de un momento a otro cambia uno la vida. Convencido estoy, aunque no lo creía. La vida es muy corta, luego viene el olvido. En menos de 12 meses, este folclore ha perdido a 5 grandes artistas. Esto también lo he sentido. Aunque uno rece, aunque uno llore, es difícil resignarse. Yo te lo ruego, mi Benedita, que interceda por mi padre. Muchas cosas pasan, vainas tristes, también maravillosas.